FM Reventada, por Impacto 105.7, Ecumenismo con la Ciencia. Autoservicio LM, Almafuerte 203, Alejandro Con, 422-556. Unidad Sanitaria Villa Solferino, Esmeralda 603, Alejandro Con, 422-484. Nextel 600-2685. HM Construcciones, Plomería, Electricidad, Techos. Alejandro Con, 022-24-1544-6084. Norma, Feria Americana y Peluquería. Alejandro Con, 022-25-424-710. Zapatero Isaac, Compostura de Calzado en General. José Hernández, 313, Alejandro Con. Bueno, vamos a la segunda etapa, a ver los sueños desde otra perspectiva. Ya lo vimos desde lo religioso, lo canónico, el sentido que se le da desde lo religioso y lo canónico, y vamos a ver ahora en otras cuestiones, en otras perspectivas, hasta en lo esotérico. Vuelvo a repetirles, para mensajes tienen el 022-24-1554-5550, 022-24-1554-5550. Si ustedes lo desean, también pueden estar conectados a través del correo electrónico fmreventa@gmail.com, gmail.com, fmreventa@gmail.com. Por otro lado, hay un blog, ya tenemos la primera edición del blog, que es fmreventa.blogspot.com, fmreventa.blogspot.com. Bueno, vamos a encarar esta cuestión. En principio, el hecho de soñar, el proceso de soñar, tiene un nombre preciso que lo identifica, que es ensueño. Eso es una de las cosas a destacar. ¿Qué es en definitiva este ensueño, este proceso de soñar? Son construcciones oníricas aleatorias y normalmente alejadas de la realidad. De no ser así, sería una premonición o una retrocognición. Es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de información almacenada en la memoria, generalmente relacionadas con experiencias vividas por el soñante el día anterior. Son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante el día se hallan impedidas de desplegarse libremente. Es como que continuamos viviendo o nos conforma un poco el cerebro de aquellos que no pudimos vivir. Básicamente es eso. Ahora, ¿qué sería entonces la precognición? Porque si no es, decir, los sueños son, bueno, si no es así, ¿qué sería la precognición? Es una supuesta capacidad de conocer hechos con anterioridad a su acontecimiento. Esto es, también excede la cuestión del sueño. Nosotros vamos a tomarlo como una cuestión del sueño, pero dentro de lo que ya exceden las cuestiones del sueño, se pueden representar por visiones, imágenes, sonidos, sensaciones. Hay muchos estudios sobre la precognición. Para ampliar de esto hay mucho seguramente, y muchas cosas que, si bien no se le ha encontrado explicación, realmente han sido sueños premonitorios. En estas cuestiones de la precognición, yo les aconsejo que vean una película que se llama Sentencia Previa, que en un momento determinado también la dieron en la tele, que es con Tom Cruise, que es realmente una joya de la ciencia ficción. Ya en su trama, basada en los sueños premonitorios de tres personas, es realmente una joya del cine. Recuérdenla, Sentencia Previa. Se las aconsejo. Por otro lado, tenemos la retrocognición. Ya el nombre lo indica, ¿no? Un sujeto accede o tiene conocimiento de un acontecimiento pasado por medios anómalos. Estos medios anómalos pueden ser la hipnosis. Es algo que se está trabajando mucho en parapsicología, en psicología, se está trabajando mucho con esta cuestión. Se lo somete a hipnosis a una persona y esa persona puede retrotraerse en su pasado y sacar cosas que tiene ocultas como para llevarla a cierto tratamiento. En otras cuestiones más bien esotéricas, la retrocognición se la liga a la cuestión de los avatares o las reencarnaciones, cosas que respeto pero no estoy de acuerdo. Yo entiendo que uno puede tener un cierto poder mental que hace que pueda llegar a los lugares de conocidos también como ultratumba o más allá. Es decir, yo lo ligo a eso. Cuando hablemos de estas cuestiones de ultratumba o más allá, me voy a referir a las cuestiones. Es decir, respeto mucho la cuestión de la reencarnación, pero entiendo que por este medio no se logra afirmar cuestiones sobre la reencarnación, sino que para mí lo que se hace es visitar el reino de los muertos. Vamos con otra cuestión del sueño, porque el sueño en sí no es una cosa única o algo unificado. En realidad el sueño tiene distintas fases, hay distintas etapas. Básicamente son 5 etapas. Una de ellas es la que se va intercalando, se va alternando, que es la etapa REM. Pero vamos a ver las otras etapas. La fase 1 se llama adormecimiento. Es un estado de somnolencia que dura unos minutos. Está entre la transición de la vigilia y el sueño. Y se pueden dar alucinaciones tanto en la entrada como en la salida de esta fase. Es una fase que lleva aproximadamente un 5% del total del sueño. Lógicamente ese momento es en el que nosotros empezamos a dormir y no sabemos si estamos despiertos o dormidos. Ese momento. Luego tenemos la fase 2 o sueño ligero. Y se encuentra una disminución del ritmo cardíaco, como también del respiratorio. Se sufren ciertas variaciones del tráfico cerebral. Hay periodos de calma, también de súbita actividad. Es más difícil despertarse que en la fase 1, lleva más o menos un 50%. En esta fase surgen esporádicamente 2 grafoelementos del tipo EEG del sueño, que se conocen como las espías del sueño o ondas puntiagudas, y los complejos K o picos repentinos. Es decir, la gente se la somete a estudios del tipo encefalogramas, entonces describen este tipo de dibujos, estos estudios que se les hace, ¿no? Esto es muy técnico, si hay algún técnico, lógicamente va a entender mucho más que nosotros estas cuestiones. Pero decididamente hay una fase 2. Hay una fase 3 también, que es una fase de transición hacia el sueño profundo. Es muy cortita, es aproximadamente 2 a 3 minutos que consiste esta fase. Y la fase 4, sueño delta, es una fase de sueño lento, de ondas cerebrales que son amplias y lentas, así como el ritmo respiratorio también decae mucho, y cuesta mucho despertarse de este estado. Dura aproximadamente 20 minutos y es más o menos un 20% del sueño muchas veces. Y hay otra fase que es justamente la fase que nos hace soñar, que es la fase REM o la fase MOR. Para traducción es la fase MOR. REM proviene de vocablos ingleses, de una sigla que es Rapid Eye Movement, que es movimiento rápido ocular, por eso MOR, la fase MOR. Y es una fase en donde el cerebro está muy, muy activo. El tronco cerebral bloquea las neuronas motrices de manera que no nos podemos mover. Tengamos muy en cuenta esto. Por eso muchas veces sentimos como que estamos congelados en los sueños. O también esta cuestión es algo para preservación del ser humano. La cuestión es que en esta fase REM es donde se producen los sueños. Y lo que tiene la fase REM, que se va alternando. Entre las distintas fases es como que se va metiendo. Y es por eso que en una noche podemos tener varios sueños también, porque hay varias fases REM. Todas estas cuestiones de los sueños están muy ligadas a los mamíferos, más que nada. Los mamíferos son los animales que tienen mayor capacidad de sueño. De hecho, si ustedes observan, a veces, más que nada uno los ve en los perros, ¿no? Porque es el animal doméstico más común entre nosotros. Tiene fase REM, observenle que tiene los ojos cerrados, pero sus lobos oculares se mueven. Y también ellos tienen ciertos movimientos y a veces atienden como a ladrar. Bueno, está justamente en una fase REM y está soñando. Con respecto a la edad, la fase REM va cambiando. Y tiene que ver, está muy ligado a estas cuestiones. Ahora vamos a ampliar esto. Durante una noche de sueño, una persona normalmente tiene 4 o 5 periodos de sueño MOR, de esta fase REM, muy cortos al principio de la noche y más largos al final. Es habitual despertarse durante muy poco tiempo al final de una fase MOR, es decir, en un segundo nada más. Y el tiempo total de un sueño MOR por una noche es de 90 a 120 minutos en adultos, alrededor de 8 horas en recién nacidos y hasta 15 horas en los fetos. Estos estudios han arrojado estas cantidades y observan que está más ligado a la edad esta cuestión. Es decir, cuanto más joven se es, más fase REM se tiene. Esto tiene una respuesta también y ahora vamos a ver cuál es. Fisiológicamente, ciertas neuronas del tronco cerebral, conocidas como células del sueño MOR, están particularmente activas durante esta fase y son probablemente responsables de su creación. Durante el sueño MOR se inhibe por completo la liberación de ciertos neurotransmisores monoamínicos como la norepinefrina, serotonina e histamina. Por esta razón, las neuronas motoras no resultan estimuladas por la actividad cerebral y los músculos del cuerpo no se mueven. Es decir, vamos a tomarlo entre comillas, es decir, en fases REM más comunes, esto es lo que acontece. Por eso, normalmente cuando uno sueña, no está corriendo por la habitación. Todavía no se comprende muy bien la existencia de la fase MOR, pero hay ciertas teorías. Yo le voy a nombrar dos que tienen cuestiones con tienen que ver con esta monaminas, la cuestión de los receptores de monaminas, para que puedan recuperarse completamente su sensibilidad. Entonces es que aparece esta fase MOR. Cuando se interrumpe justamente las fases MOR, es como que el cerebro compensa y la próxima fase MOR es un poco más larga aún. Y es más, en estudios han arrojado estas cuestiones de la fase MOR cuando a una persona se lo hace prescindir de las fases MOR o las fases REM, la persona es como que tiene los sueños despiertos. Es serio. Es decir, es necesario esta cuestión. Justamente se ha hecho por un tema. Todos estos estudios han arrojado una conclusión benéfica con respecto a cierto tratamiento de la depresión, porque está relacionado justamente con esta cuestión de los neurotransmisores, como la serotonina. Entonces se vincula a eso y se somete al paciente a estas cuestiones para quitarlo de la depresión. Hay otra teoría del sueño MOR de los recién nacidos, ya que ofrece cierta estimulación neural necesaria para que maduren justamente las conexiones neurales. Por eso la cuestión del feto, cómo es que 15 horas teniendo fase MOR. Y también esto es una de las teorías que está más estudiada y es la más firme, debido a que hay muchos mamíferos que no la necesitan, como el caso de los delfines, y por eso no las tienen, porque el delfín ya nace con cierta autonomía, cierta capacidad que no le es necesaria. En cambio, hay otros que debido a estas cuestiones necesitan tener justamente etapas de sueños MOR. Es muy muy interesante esta cuestión realmente. De esto se desprende ciertas cuestiones del sueño. Hay una cuestión que se conoce como sueño lúcido. ¿A qué se le llama sueño lúcido? Es el hecho de ser consciente cuando uno está soñando. Probablemente muchos no han pasado por esta cuestión o no lo recuerden. Se ha estudiado que por lo menos en la vida una persona ha tenido una experiencia de sueño lúcido. Para decirlo en criollo, el sueño lúcido es la capacidad de poder manipular el sueño. Les puedo confesar que afortunadamente para mí eso es bastante común. Yo he tenido posibilidades de dominar mucho el sueño, y a esta cuestión esto se puede ejercitar y se puede lograr también con mucha facilidad. Y el hecho de hacerlo en cierto modo asiduo a esta disciplina, a la persona que lo practica se lo llama un ironauta. Y de hecho en la web nosotros tenemos páginas que hablan justamente de los onironautas. A ver si lo ubico acá y se los puedo pasar. El club de los onironautas es www.onironautas.org. Ustedes pueden, es decir, si ustedes en un buscador ponen onironauta, seguramente van a encontrar muchas cuestiones más. Pero lo que hay que destacar es esta particularidad, que uno tiene la capacidad de dominar sus sueños y tomarlo así como cierto divertimento. Hay distintos niveles de control del sueño. No todos pueden llegar a controlarlo al máximo. Hay gente que realmente son grandes onironautas y pueden navegar en sus sueños y pasar desde un lugar a otro, geográfico, a estados. Pueden jugar hasta con lo que es su integridad. Da muchas posibilidades. Imagínense que es una cuestión nada más que está ligada a la imaginación en definitiva, y a la capacidad que tiene uno para poder elucubrar ciertos sueños. Ligado a esto, yo les puedo aconsejar otra película. En realidad es una trilogía que, si bien no habla del sueño en sí, pero sí habla de estas cuestiones de sueño lúcido, tiene que ver con Matrix, la Matrix trilogía. Aquel que no la vio puede hacerlo, y es más, hasta en la web hay una explicación de su argumento y a qué corresponde esta cuestión de la película para poder entenderla, porque es bastante intrincada. Y para mí, en lo particular, esta trilogía Matrix es la película que mejor he visto, la mejor película que he visto en mi vida. Porque tiene todo. ¿Querés amor, romance? Tiene eso. ¿Querés acción? Tiene eso. ¿Querés ciencia ficción? Tiene eso. Todo lo que vos quieras, lo tiene. Es una película realmente completa y compleja. Y de hecho, está hablando de situaciones de sueño lúcido, donde de alguna manera las máquinas logran someter a la humanidad y mantienen todo esto, toda la matriz, que es justamente la interconexión de todos los cuerpos, eléctricamente, por la energía estática o electrostática que generan los cuerpos. Y también los alimentan con los mismos cuerpos humanos cuando desecen. Cuando mueren, no me sale la palabra, discúlpenme. La cuestión es que en un momento determinado hay gente que tiene capacidad de liberarse. Y entonces ahí vemos las cuestiones muy particulares, y en especial la situación del protagonista, que es Keanu Reeves, y hace de Neo, y vendría a ser algo así como un Cristo para la humanidad. Es una película muy compleja y muy completa, y yo se las aconsejo que la miren más de una vez. Y recién se empieza a entender en profundidad en la segunda saga, cuando se encuentra con el arquitecto, y el arquitecto le da los porqué de lo que es un sistema, y especialmente el sistema Matrix. Pero volviendo acá al tema, estas cuestiones del sueño lúcido se pueden ir logrando con distintas técnicas. Una de las cosas que se hace es mantener un diario o bitácora de sueños. Entonces, cuando uno despierta, va escribiendo qué fue lo que le pasó. Otra de las cosas a las que se tienen que ir sometiendo es ir como mentalizándose de querer soñar determinadas cosas. Llega un momento que uno lo puede lograr y puede abordar esos sueños. Por otro lado, hay ciertos test de realidad que es como que a uno lo hacen tomar conciencia de que es un sueño, y entonces empieza a manejar estas cuestiones de sueño lúcido y uno pasa a ser un ironauta. Una de las cuestiones que tiene que ver con esto está ligada justamente al tiempo, a lo que es la cronología. Si uno está soñando y no se da cuenta, para darse cuenta que está soñando, tiene que mirar los relojes. Muchas veces los relojes tienen algún número al revés, o las manecillas están al revés, o otras cuestiones que nos hacen tomar conciencia de que estamos soñando. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Yo no voy a hablar de todas ellas, pero les voy a leer nada más. Fíjense: respiración, saltar, lectura, visión, manos, poderes, interruptores de luz, espejos, nariz, memoria. Es decir, espejos, es decir, hay que buscar un espejo para poder ver, saber cómo es uno. Yo recuerdo que en una cuestión lo hice y me desperté antes de llegar al espejo, tremendo. Hay cuestiones también con esto de los poderes. Si uno puede volar, bueno, está soñando. O si ve a alguien que está volando, bueno, es un sueño. Esas son las cuestiones del test de realidad que a uno lo ayudan para poder darse cuenta que está teniendo un sueño y que puede pasar a la etapa de sueño lúcido y ser un onironauta. Pero ¿qué pasa también? Tiene sus riesgos, y conlleva ciertos riesgos estas cuestiones del sueño lúcido, y que se conocen como parálisis del sueño o falso despertar. Vamos a abordar primero las cuestiones del falso despertar. Las cuestiones del falso despertar están ligadas a cuando uno no tiene un control adecuado del sueño y cree que se despertó. ¿Cuántas veces nos ha pasado de apagar el despertador, vestirnos, es decir, afeitarnos, hacer toda la rutina que siempre hacemos, desayunamos, abrimos la puerta, la cerramos, tomamos el micro y cuando llegamos al trabajo nos despertamos? Esto es una cuestión muy clara del falso despertar. También hay cuestiones que tienen que ver con el falso despertar, y a muchos les ha pasado de creer que uno se levantó y se está viendo dormido. Son cuestiones muy claras del falso despertar y tienen que ver con estas cuestiones de estar con los riesgos del sueño lúcido. Uno sin querer no pudo entrar en lo que es el sueño lúcido, no pudo despertarse y entró en algo que se llama un falso despertar y ya no domina el sueño. Por otro lado, vamos a abordar las cuestiones del parálisis del sueño, que es mucho más amplio aún que el falso despertar. Y esto está más ligado a la cuestión, en el último de los casos, a las pesadillas. ¿En qué consiste esto del falso despertar? Perdón, esto de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño consiste en un periodo de inhabilidad para realizar movimientos voluntarios al inicio del sueño. O sea, particularmente, todo sueño tiene esto. ¿Pero qué pasa cuando hay parálisis del sueño? Puede darse también al despertarse, durante la noche o la mañana. Esto es un mecanismo natural, entendámoslo así. No es que uno está condenado a estar medio paralítico en el momento que sueña. Es una cuestión de defensa del organismo para evitar escenificar físicamente el sueño. Lógicamente esto nosotros lo conocemos como sonambulismo. Imagínense que nosotros representáramos todos nuestros sueños. Sería algo espantoso. Nada más con pensar que estamos matando a alguien, podemos matar al que tenemos al lado. Es decir, por ese motivo es que se produce la parálisis. Por eso justamente se vive la parálisis del sueño, o PS, que se llama también técnicamente. Cuando esta parálisis está acompañada justamente con el miedo de la persona, con el temor, porque la parálisis se puede dar en muchos casos, se puede dar parálisis de cuestión respiratorias, palpitaciones, ciertas sensaciones fisiológicas. Esto se conoce con el nombre de pesadilla. La parálisis del sueño pasa a ser una pesadilla. A muchos les ha pasado, es muy común que esto acontezca, que uno se está por despertar y empieza a sentir que no se puede mover y le agarra cierta desesperación. Lo que hay que hacer es quedarse tranquilo. De hecho, uno está en esa fase de despertar y está en cierto sueño lúcido y lógicamente está percibiendo la parálisis que vive. Entonces lo que hay que hacer es relajarse, tratar de a poco intentar mover los dedos, respirar hondo, y uno logra salir de esa fase PS, es decir, de la parálisis del sueño. A través de esta cuestión de la parálisis del sueño se produce un folclore muy grande en todo el mundo que está ligado también a las creencias. Les puedo asegurar que debo tener 30 puntos de esta cuestión de distintos lugares del mundo. Lógicamente no se los puedo nombrar todos, no se los puedo nombrar todos. A ver, vamos a empezar por las cuestiones del folclore y la pesadilla. Les voy a leer un texto que es de John Amadés, en su libro Los Ogros Infantiles, que más bien es una revista editada en 1957, la página 262. Dice así: la pesanta, perrazo negro, grueso y pesado cual plomo, intensamente peludo, con una terrible pata de hierro, con la que zurra a cuantos haya a su paso de noche por la calle. Pasa por el ojo de las cerraduras, por debajo de las puertas, y si le precisa, se filtra por las paredes. Se complace poniéndose encima del pecho durante el sueño y oprime la respiración, provocando pesadillas y sueños muy agitados y desesperados. Bien, esto es parte de un texto que justamente habla de ciertas pesadillas. Tenemos hasta en el arte pinturas que hablan justamente de esta cuestión, como la de Henry Fuseli de 1781. Hay una imagen de una chica que está muy dormida en una situación muy incómoda y arriba se encuentra un demonio. Y básicamente dentro de lo que es el folclore se liga a eso, a que un demonio está encima de uno, o el diablillo está encima de uno, o si no, puede haber otro de los casos, como que lo atribuyen a fantasmas que están encima de uno y no le permiten respirar. Voy a leerle unas citas con respecto a estas cuestiones. A ver, vamos a Sri Lanka. El fenómeno se conoce, esto de la parálisis del sueño, no me salía el nombre, es decir, la parálisis del sueño se conoce con el nombre de Amokusea o Amokupei, que significa que un fantasma intenta forzar a la persona. También en la cultura pakistaní habla de ciertos jinnas malvados o demonios que pueden provenir de cierta magia negra o sino de enemigos envidiosos, y por eso es que uno termina viviendo cosas semejantes. Vamos a Etiopía. Se utiliza la palabra Dukak, y Dukak se cree que es algún espíritu malo que la posee a la gente en el sueño. La mayoría de la gente cree en esto, y se le habla del uso del cat. Es decir, después de un tiempo esto se empezó a dejar de usar. Lo que se mantiene aún es el Dukak. Son dos experiencias. El Dukak es la que por el momento predomina, y fíjense que también está ligada a los malos espíritus. Discúlpenme que me voy trabando un poquito. Vamos a México. Se cree que la parálisis del sueño en realidad es un espíritu de una persona fallecida que toma a la persona y obstaculiza su movimiento, llamándole a esto la expresión "se me subió el muerto". Fíjense, vamos tocando diferentes lugares. Vamos a Malta. La cultura popular atribuye la parálisis del sueño a un ataque de las Adiela, que es la esposa de Ares. La entidad maltés en la cultura popular que atormenta al individuo en forma similar a los poltergeist. Se creía que la cultura popular, que para liberarse del mismo, de la Diela, se debe colocar una pieza de plata o un cuchillo bajo la almohada antes de dormir. Observen ustedes cómo de una cuestión que tiene que ver más con una preservación de la integridad física del ser humano, termina siendo toda un cúmulo de creencias realmente insospechadas. Vamos a la cultura vietnamita. La parálisis de sueño se conoce como De Ma, que significa poseído por un fantasma. Y mucha gente en esta cultura cree que un fantasma ha entrado en su cuerpo, causando el estado de parálisis. Ahora vamos más para el lado de la zona de Euroasia. El pueblo kurdo llama a este fenómeno Motaka, y cree que alguien, en la forma de un fantasma, tal vez un mal espíritu, se pone sobre el pecho en medio de la noche y la ahoga. Al parecer, esto sucede normalmente cuando alguien ha hecho algo malo. Es decir, es como la consecuencia de haberse portado mal. Es decir, para leerle, miren, tengo un montón de cosas. Ya abordamos un poco de América, un poco de lo que es Euroasia, el Mediterráneo, también Asia. A ver. Bueno, vamos a dejarlo acá porque si no se puede tener medio pesado el asunto. Quería ir a otra cuestión. Básicamente y técnicamente, para que coincida con lo primero que se ha postulado, yo quiero tratar la cuestión de la interpretación de los sueños, o técnicamente conocido como oniromancia o oniromancia. Esta técnica justamente es la que pretende adivinar esta cuestión de los sueños. Está soportada en la creencia de que los sueños son usualmente premonitorios. Entonces, en base a ello es donde se empieza a trabajar sobre esta cuestión. Nosotros estamos viendo ahora y toda esta ligación que se está dando con nuestro canon bíblico y lo que nos han relatado. Es decir, en la antigüedad, ciertas culturas como la babilónica, ya lo vimos con Nabucodonosor, la egipcia, que la vimos con el faraón, la israelita, y lo vimos con Jacob y las interpretaciones de José, la persa, la india, la china, a estas cuestiones le hacían mucho hincapié, y también se usaban como métodos terapéuticos, no solo como una cuestión de interpretación. Como le dije también al principio, luego los países islámicos, a través de las profecías de Mahoma, la oniromancia fue el último arte adivinatorio que aceptó. Entonces ellos justamente han desarrollado y elaborado un código moral y deontológico que tiene que ver con la práctica del sueño. Nosotros no tenemos que perder de vista que los islámicos son extremadamente inteligentes. Si bien son muy místicos, son muy inteligentes. Entendamos que de Asia, de esa zona, viene el cero. El cero viene de ese lugar, de Oriente. La cesárea viene de ellos también. Ellos son los que tenían esas prácticas de abrirle la panza a las mujeres para que no sufrieran con respecto a parir hijos. Son personas realmente muy adelantadas. Acá, por el hecho de ser tan místicos y a veces tan fundamentalistas, se los menosprecia. Y realmente han sido muy, muy inteligentes. Para lo que es mi profesión, en este momento se me viene a la mente una persona que, pues, tenía un nombre muy largo, pero que se redujo a Al-Khwarizmi, que era una persona que a todo le encontraba una forma de realizar las cosas por medio de etapas, y se le llamó a eso como receta, y que hoy en día se conoce con el nombre de algoritmo. Es decir, los algoritmos nacen de esta persona que tenía tanta sabiduría. La cuestión es que tanto el siglo XIX como el siglo XX también lo ha abordado el psicoanálisis. Hay dos grandes pensadores en estas cuestiones, por un lado Sigmund Freud y por el otro Jung se escribe, Carl Gustav Jung o Jung. Estas dos personas han tratado mucho en las cuestiones de lo que es el psicoanálisis, de la psicología analítica, para lo que es nuestra contemporaneidad. En el pasado tenía otro tratamiento y por eso en un momento determinado se han llegado a determinar diccionarios del sueño. Yo lo dije a manera de juego, que si ustedes se querían podían decir en qué habían soñado con, al 0-22-24 15-54-55-50. Vamos a tomar un caso. Cuando uno sueña con muerte, en realidad es muy raro que se muera una persona. Cuando uno sueña con muerte, está ligado más bien a que una etapa de la vida culminó y está, y tiene mucho que ver con esa persona con la que uno ve muerta. Supongamos, se termina alguna etapa amorosa, alguna amistad, algún proyecto, y por eso uno lo ve en forma de muerte. Justamente el sentido es un sentido figurado, y en este diccionario de sueños una de las cosas que dice es eso. Con respecto a este diccionario de símbolos oníricos, proporciona un medio para que el soñante pueda de alguna manera descifrar los símbolos que ha encontrado en su sueño. Estos diccionarios han sido editados en forma muy variada y vienen siendo usados desde tiempos milenarios, siendo el más antiguo conocido descrito por Artemidoro de Daldis o Artemidoro de Efeso en el siglo II. En algunos de los mencionados manuales de los símbolos es muy factible encontrar elementos a primera vista contradictorios, y en muchos casos la explicación dada a un símbolo en los sueños puede pasar por algo totalmente opuesto al sueño en sí, como el ejemplo que le di recién de la muerte. Es decir, no significa la muerte de esa persona, sino que de alguna manera uno terminó con la ligadura que tenía con esa persona. Ya en nuestros siglos más contemporáneos, siglo XIX, siglo XX, Sigmund Freud publica La interpretación de los sueños. Entonces él trata de posicionar al análisis en un concepto científico, abandonando más bien esa tradición oniromántica. Y en definitiva él entiende también en sus propias palabras, dice que el psicoanalista cumple la función similar a una persona que le ayuda a otra en el momento del parto. Básicamente es eso, es como que la que tiene que hacer el trabajo de interpretar su sueño es la persona que lo soñó, y como que el psicoanalista es el que la guía. La cuestión es que en síntesis, los psicoanalistas de la escuela de Freud ven efectos compensatorios y fantasmas producidos por la libido en estas cuestiones de lo que es el sueño, entendido aquí como energía de los instintos y de las tendencias que constituyen el fondo de la personalidad. Su finalidad sería un cumplimiento del deseo. Básicamente entienden el sueño por ese lado, dentro de lo que es la escuela de Freud. Y en el libro, una de las citas dice lo siguiente: después de un trabajo de interpretación completo, el sueño se da a conocer como un cumplimiento del deseo. Esa es la postura a la que llega este gran pensador, y la que nosotros tenemos que también considerar. Y por eso hoy en día se entiende como que los sueños son. Por otro lado, tenemos a los analistas de la escuela psicoanalítica, justamente el que yo nombré, que es Carl Jung. Y explican que nuestros sueños son portadores de mensajes simbólicos, cuya interpretación es un medio de autoconocimiento que provee orientación en la solución de problemas psíquicos y sirve como amortiguación cuando se atraviesan momentos de confusión. Su finalidad sería múltiple, es decir, es diversa. Y vamos a ver una cita justamente en la aplicabilidad práctica del análisis de los sueños. La idea de que los sueños son el cumplimiento del deseo reprimido está superada desde hace mucho tiempo. Fíjese cómo contrasta con la teoría de Freud. Sin duda, algunos sueños exponen deseos o miedos cumplidos, pero hay muchos tipos más de sueños. Los sueños pueden ser verdades implacables, sentencias filosóficas, ilusiones, fantasías desenfrenadas, recuerdos, planes, anticipaciones, visiones telepáticas, experiencias irracionales y Dios sabe cuántas cosas más. Fíjense la posición de este pensador también, cómo se hace aún más amplia. Yo siempre admiro a esta gente por la posición y la forma de ver que tienen las cosas. Uno tiene que hacer a veces ejercicios de empatía muy grandes para poder interpretarlos a ellos también. Básicamente nosotros ya hemos tenido un panorama bastante vasto de lo que tiene que ver con la ciencia y los sueños. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a un bloquecito rockero. Bueno, sigue un bloquecito rockero. Ya que hemos hablado tanto de los duendecitos, de los diablos, de los demonios, de los fantasmas, entonces los invito a escuchar un tema muy lindo que habla justamente de un encuentro con un diablo, y luego vamos a escuchar algo de Callejeros. Así que hasta dentro de un ratito nos estamos escuchando. Sure.